Escuchábamos Angry, el que fue el primer single del primer disco de los Rolling Stones con canciones originales desde 2005, que vio la luz el 20 de octubre bajo el título de Hackney Diamonds. Yo soy Raúl Carnicero, esto es Rock Revolution y hoy recordamos algunos de los mejores discos del año en Radio Enlace, en El Salto Radio y en iVoox. Sabemos que hay algo que ya no funciona. Lo hemos visto tanto en Chile como en Barcelona. Distraídos todo el puto día trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco. Estoy encantado de verte aquí conmigo, porque con la que está cayendo para proteger a las personas y realmente favorecen solo a unas pocas. Todos son parches para conservar nuestras victorias, para que otros vivan solamente de derrotas. Estoy encantado de verte aquí conmigo, aquí conmigo, porque con la que está cayendo tú me das el Equilibrio fue uno de los primeros adelantos del cuarto álbum de estudio de Calavento, sin duda uno de los lanzamientos más destacados del año a nivel patrio. Dicho disco vio la luz el 21 de abril bajo el título de Casa Linda y en el canal de YouTube de Rock Revolution tienes una entrevista con uno de sus dos hacedores, con Joan Delgado, sobre el mismo. Thank you. Esto es Rock Revolution y ahora escuchábamos This Is Why, la canción que dio título al sexto álbum de estudio de Paramore, publicado el 10 de febrero. Este fue el primer disco en 6 años de la banda de Tennessee y acaba de ser nominado al Grammy como mejor álbum de rock y mejor interpretación de música alternativa. Son fuertes como un batallón. No tienen hambre, no tienen sed. Saben de sobra lo que hay que hacer. No escucharán consejos del exterior. Están a salvo en su caparazón. Huelen el miedo de los demás. Van disparados hacia la eternidad. Tan solo quieren amar. Extraterrestres y una misión. Están arriba de un gran colocón. Han encontrado su Shangri-La. Beben desnudos del Santo Grial. Sus células son soles en colisión, llevando a cabo una revolución. Huelen el miedo de los demás. Escuchábamos Aullando en el desierto, el primer single del más que confesional cuarto álbum de estudio de Los Cigarros. Dicho trabajo vio la luz el 6 de octubre bajo el título de Acantilados y ya es seguramente el mejor disco de los valencianos. Kiss a dead man. Sun coming over the mountain. Seguimos recordando algunos de los mejores discos del año en Rock Revolution y ahora escuchábamos Nobody Wants to Die, el que fue el primer adelanto del séptimo álbum de estudio de Rival Sons, que vio la luz el 2 de junio bajo el título de Dark Fighter. Este fue el primero de los dos discos que publicaron los californianos en 2023, ya que el 20 de octubre lanzaron también Lightbringer con 6 nuevas canciones. Tienes que hacer la mejor letra del mundo porque esta es una canción genial. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Escuchábamos el primer single del segundo álbum de estudio de los madrileños Monte Perdido, que vio la luz el 3 de marzo bajo el título de Daño Físico. Publicado por el sello Sonido Muchacho, este es otro de los discos patrios más destacados del año, según los medios especializados, y también uno de los más adictivos. Thank you. Doors fue el primer adelanto del quinto álbum de estudio de Chris Stapleton, que vio la luz el pasado 10 de noviembre bajo el título de Higher. Este es sin duda uno de los mejores discos del año dentro del género denominado como Americana Music. Single del homónimo tercer álbum de estudio de las Cántabras Repion, que vio la luz el 10 de febrero y que también fue otro de los discos más destacados de 2023 a nivel nacional. En el canal de YouTube de Rock Revolution tienes una entrevista a Teresa Iniesta sobre este trabajo y sobre sus otros proyectos. Use once and destroy. Single servings of pain. The dose of emotion, sickness I just can't shake. And my fear of we Pues así suena el que fue el primer adelanto del primer disco en 6 años de Queens of the Stone Age, que vio la luz el 16 de junio bajo el título de In Times New Roman. Dicho trabajo fue producido por la banda en el estudio Shangri-La de Rick Rubin, y con él se cerró la trilogía iniciada con Like Clockwork y Billions. Estar contigo, pero el primer corte del primer larga duración de la banda madrileña La Paloma. Este trabajo vio la luz el 24 de febrero bajo el título de Todavía No, y para la prensa musical es, casi por unanimidad, uno de los mejores discos de 2023. El primer adelanto del cuarto álbum de estudio de Margot Price, que vio la luz el 13 de enero bajo el título de Strays y con las colaboraciones de Sharon Van Etten, Mike Campbell y Lucius. Dicho disco tuvo una segunda parte llamada Strays 2, publicada el 13 de octubre, y ambos trabajos son de los lanzamientos más destacados del año dentro de la denominada Americana Music. Dentro de los versos de esta canción está el nombre del segundo álbum de estudio de Niña Polaca, que vio la luz el 27 de octubre bajo el título de Que adoren tus huesos, siendo sin duda también uno de los mejores discos nacionales de 2023. Yo soy Raúl Carnicero y me vuelvo a encontrar contigo ya en 2024 en una nueva entrega de este espacio llamado Rock Revolution. Ahora me despido, eso sí, recordando a Colin Burgess, primer batería de AC/DC, que dejó este mundo el pasado 16 de diciembre a los 77 años de edad por causas que aún no han sido reveladas. Descanse en paz. Standing in the queue.